La flor de un día. De belleza eres primor, tu pupila me revela tu inocencia y tu candor. Yo te quiero, hermosa niña, con todo mi corazón. Si tu labio me brindas en un beso lleno de amor, a tus plantas caería para entregarte mi amor. Me brindas en un beso lleno de amor, a tus plantas caería para entregarte mi amor. Para ti, Dumelis.